homenaje al despecho ranchera y popular. Otra vez te falla y dice que lo siente. Porque lo vine a conocer, señor. Invitada especial, DJ Jamfer FC. La cita es este viernes 13 de septiembre. Discoteca Caché. Celebración oficial Amor y Amistad. Precio 10 euros. Con tu entrada participas en sorteo. Info y reservas al WhatsApp 698-202-048. ¡Te esperamos! No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Solo suspira. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira. Bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Seguimos compartiendo el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con las tendencias en las redes sociales. Hombre, ¿qué se habla este jueves 5 de septiembre? Carlo Angulo, ¿qué dice X? ¿Qué dice Instagram? Bueno, tengo entendido que estas son las redes sociales que tú recoges, ¿no? Siguen siendo las más populares, aunque en América Latina tiene mucha fuerza Facebook. Bueno, no hace falta tampoco ir a América Latina. Aquí mismo en Francia tiene fuerza en Facebook, pero lo cierto es que en España está TikTok, que cada día toma más fuerza, está Instagram, ¿sí? España es de Instagram y TikTok, ¿no? Y por supuesto YouTube. Sí, la verdad es que realmente el detalle viene de que la manera de seguir tendencias de los temas que se están hablando, justamente la forma más fácil es los apartados justamente de Instagram y de lo que antes era conocido como Twitter y ahora es X, ya que tienen el apartado justamente de las tendencias de los temas que están siendo más comentados. Por ejemplo, el nombre del Joker 2, la nueva película de Joaquin Phoenix, ahora con Lady Gaga, ha creado polémica en Venecia. Por una parte, Lady Gaga ha recibido una ovación de pie durante 11 minutos después de la primera proyección del film, pero al salir las primeras críticas por parte de la crítica especializada, en estas reseñas hemos visto justamente cómo se divide y apenas le han dado un 59% de aprobación en la página de Rotten Tomatoes con ya 40 reviews, lo cual establece que es un film sin duda alguna divisivo. Entre otro de los nombres más importantes, también forma parte el nombre de Pedro Almodóvar, ya que congratuló al director Luca Guadagnino, el italiano, al hablar justamente de su nuevo film llamado Queer, protagonizado por Daniel Craig, el actor que antes era conocido por ser James Bond. Otro de los nombres, Jorge, más polémicos, sin duda alguna, es el de Rafa Mir, ya que se dio a conocer justamente que entre las noticias más recientes con respecto al futbolista del Valencia es que ha sido en estos momentos ya liberado después de haber sido acusado de agresión sexual en libertad provisional tras declarar en el juzgado debido a esta presunta agresión. Y por supuesto también se ha comunicado que se perderá los próximos entrenamientos del Valencia, el equipo en el que se encuentra cedido durante esta temporada. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Cole Palmer, al igual que el de distintos futbolistas como Erling Haaland, Vinicius Jr., Fede Valverde, y es que se dieron a conocer los nominados al Balón de Oro durante la tarde de ayer. Y entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Buenos Días, el hashtag El Rival Más Débil y por supuesto la vuelta de Gran Hermano resumen a esta hora parte de las tendencias más importantes de las redes sociales. Gracias, Carlos. Tendencias entonces en las redes sociales. A nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla, en Valencia, restaurante Yacaré. Avanzamos en el café mañanero y lo vamos a hacer también con un segmento que acostumbramos a compartir los jueves. Hoy desafortunadamente no ha podido conectarse Ricardo Marín. En todo caso, sí que vamos a abordar el tema que le habíamos anunciado. No en la misma dimensión, porque lógicamente se requiere de la opinión de Ricardo Marín, pero sí el tema, porque hay preocupación por parte de la comunidad colombiana. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Hay preocupación en la comunidad colombiana en el exterior porque perfectamente nos podríamos quedar sin pasaportes. ¿Y qué pasó? Había una licitación pendiente, se hace por 4 años. El gobierno de Gustavo Petro, con su canciller Álvaro Leiva, presentaron los pliegos, es decir, fueron sus condiciones. La ganó Thomas Gregson, una firma europea, pero no le gustó al presidente. De tal manera que, a pesar de que esa firma había ganado la licitación, se ha buscado por otros lados para que se hagan los pasaportes, sin saber cómo. El caso es que se ha divagado muchísimo y finalmente se ha llegado a la conclusión de que va a ser el gobierno de Portugal. Falta mucho para explicar. En medio de este panorama, se vieron cogidos del tiempo, tuvieron que llamar a Thomas Gregson, negociar y que por lo menos durante un año más les hicieran los pasaportes. Se pone en riesgo, atención, la calidad de los pasaportes. Y cuando me refiero a la calidad, me refiero concretamente al tema de seguridad. Actualmente los colombianos para entrar a la Unión Europea no necesitan de visado. Y para ello se requiere evidentemente un pasaporte biométrico con todas las garantías que aporte todos los datos de seguridad. No se sabe si la empresa que va a asumir la impresión de esos pasaportes va a garantizar esa calidad. Pero aparte es que está latente la preocupación, tal como hace las cosas este gobierno de Gustavo Petro, de que perfectamente nos quedemos sin pasaporte. Ya es un lío, de hecho, sacar un pasaporte. Perfectamente dura 2-3 semanas. Pues bien, el canciller Luis Alberto Murillo fue llamado a control político en el Senado de Colombia. Por cierto, la noche anterior se pasaron algunas imágenes de este programa, de esas preocupaciones que también hay entre los usuarios del consulado de Colombia en Valencia. La calidad del servicio, la forma como se ha deteriorado, todo eso se abordó en el Senado de Colombia. Y sirvieron, repito, las imágenes que hemos compartido, los reportajes del Café Mañanero. Por cierto, Carlos, han sido virales, ¿no? No sé. Bueno, no vamos a llegar a ese punto. Viral es otra cosa, mucho más fuerte, ¿no? Pero sí ha tenido mucha aceptación en los archivos en redes sociales. Y esto lo que pone de presente es que es un tema que preocupa a los colombianos, ¿no? En TikTok y en Instagram y por Facebook, bueno. Sin duda alguna ha sido parte de los, justamente las publicaciones en las cuales está entre los temas de interés de los colombianos, porque estamos hablando justamente de vídeos que se han hecho virales. Yo diría que sí en una cierta medida, Jorge, porque estamos hablando de reproducciones de 300.000 reproducciones, 80.000 reproducciones. Son temas que sin duda alguna a la gente le interesan y se ven involucrados, que los comparten y justamente han llegado a donde han llegado, ya que son temas que les interesa y que por supuesto están en boga, por lo cual diría que son temas que les interesa tanto compartir como justamente dar a conocer. Sí, en el más reciente archivo del Consulado de Colombia, en el reportaje que estuvimos haciendo allí el día justamente de la protesta, cuántas visualizaciones tiene, por ejemplo, en TikTok. Hombre, decirle que estamos en estas redes sociales, nosotros hacemos periodismo. No soy ni youtuber, ni tiktoker, ni nada de esto. Simplemente compartimos los reportajes que hacemos a pie de calle y también, desde luego, las entrevistas que hacemos en este espacio en directo. El caso es que vamos a escuchar lo que fue el rifirrafe, porque se dio un duro rifirrafe en el Congreso de Colombia, en ese debate de control político al canciller Luis Alberto Murillo, que entre otras cosas, no sé si lo recuerden, él estuvo aquí, lo entrevistamos en el Café Mañanero, porque hizo parte de una candidatura a vicepresidente. Este fue el debate, algunos aparte del debate, porque lógicamente fue un debate muy largo. Había dado la orden, desconociendo las fases, desconociendo las fases previas a una licitación, donde también nos tenemos que someter a esos mismos principios de la contratación. Entonces, el 14 de septiembre, obvio, la Unión Temporal de Pasaportes interpuso un recurso de reposición frente al capricho, anhelado y adorado capricho del doctor Leyva de declarar desierta la licitación, en la que había observaciones anteriormente de todos los participantes y había muchas cosas de fondo que se deberían analizar y se deberían estudiar de fondo en el modelo que teníamos de contratación de pasaportes. Pero él, caprichosamente, porque no encontramos otra respuesta, tomó la decisión por orden del presidente y se lo dijo a la comisión segunda, que el presidente le daba la orden y que él simplemente era el ministro del presidente Petro, punto, no la constitución y no la ley. Para una la caída del cabello sustentado el recurso el la caída clorán a partir de extracto de quinina medicinal que frena la no caída. Debe vulnerar Enrique los derechos Kip. De los nacionales. Bueno, teníamos algún inconveniente allí. Vamos con el resumen. Aquí está la respuesta por parte del canciller Murillo. Repito, esto se dio en el Senado de Colombia. La comisión de seguimiento a nosotros nos ayudaría inclusive para que haya mejor comunicación de lo que pretendemos hacer y poder escuchar sus recomendaciones. Y este es un ministerio de relaciones exteriores abiertos precisamente a las recomendaciones que nos puedan hacer. Y siempre, para bien o para mal, hemos dado la cara en este proceso, tanto a ustedes como al país. He tomado atenta nota de las preguntas que me han hecho y se las vamos a responder por escrito y me gustaría facilitarle esa respuesta, senadora, con más tiempo, que las preguntas que usted hace requieren de mayor elaboración, más de los 5 minutos. ¿Ah? Sí, bueno, lo de la... Esa es una muy buena pregunta. Un minuto más. El modelo que buscamos, hay varios, pero el modelo que buscamos precisamente es que, así como nosotros aportamos unos recursos importantes, se llegue a un aporte de la cooperación del mismo valor y que esa infraestructura le quede al país. Hay modelos así y que garantizan un pasaporte de muy buena calidad. Y ese modelo lo que implica, obviamente desde la perspectiva económica, más ahorros, pero también más soberanía sobre esos datos. El acuerdo con Portugal implica un plan de fortalecimiento con recursos específicos que tienen que aportar a esa alianza. Atención, colombianos. Portugal, el gobierno de Portugal va a imprimir los pasaportes colombianos. Así lo ha anunciado el propio canciller Luis Alberto Murillo. Todo esto luego de cortar el contrato que se había ganado en licitación Thomas & Gregson, que es la firma que viene haciendo los pasaportes. No le ha gustado al presidente Gustavo Petro, le ha hecho un lado. Ya hay demanda, evidentemente, por Thomas & Gregson. Y ese es un tema que lo va a perder el gobierno. Lo va a perder esa demanda. Y a pesar de que le va a suponer un alto coste a la nación, pues siguen empeñados y de hecho ya se tiene entonces quién va a imprimir los pasaportes. Hay preocupación, evidentemente, porque se puede presentar una escasez de pasaportes. Ya ha tenido el gobierno colombiano inconvenientes, por ejemplo, para hacer las cédulas de extranjeros en el país. Contrató a una firma mexicana, luego la firma mexicana no los hacía, no tenía la calidad, no aparecían, en fin, una cosa espantosa. Y claro, con ese antecedente, es lógico que los colombianos tengan preocupación de que vayamos al consulado, que vayamos a las oficinas indicadas a sacar el pasaporte y nos digan, no se puede. Todo esto también ha generado una cierta acumulación. Ahora que se puede, pues la gente va y saca el pasaporte, todo aquel que cree que en el próximo año se le puede vencer. En fin, y también se abordó la problemática que hay con la atención consular, sobre todo en Valencia, entre otros. Se mostraron imágenes que ha publicado el Café Mañanero sobre la atención en el consulado de Colombia en Valencia. Esto nunca se había visto. Quiere decir que se ha llegado muy lejos en las preocupaciones por parte de los colombianos en el exterior. Y lo dicen también esas visualizaciones en las redes sociales. Te preguntaba, Carlos, que el archivo más reciente tenía cuántas visualizaciones del Café Mañanero solo en TikTok. Justamente, en los últimos días hemos podido ver cómo se han viralizado justamente estos videos, en los cuales podemos ver, si van a la cuenta El Café con Jorge Rivera, podemos notar cómo tiene 127 mil reproducciones en nuestra cuenta de TikTok. Ha sido compartido innumerables ocasiones, guardado más de 300 veces. Cuenta con 2,681 me gustas y más de 500 comentarios, en los cuales pueden ver justamente el desagrado y la molestia junto con las denuncias que realiza la población colombiana inconformes con la atención consular. Gracias, Carlos. Y por eso hoy quería abordar este tema con Ricardo Marín, que es el director del portal Coles Red, pero desafortunadamente no ha podido entrar. En todo caso, le hemos querido compartir este tema. Debo agradecer también a la senadora Ana Paula Agudelo, que sigue pendiente de los colombianos en el exterior, porque ese es otro tema. Nos sentimos huérfanos de representación legislativa, a pesar de contar con una representante, que recordemos es Carmen Ramírez Boscán. Pero esa señora no se le ve por ninguna parte y no se sabe definitivamente qué es lo que está haciendo, ni se hace eco de los problemas de los colombianos. Sigamos con algunos apartes del debate en el Senado de Colombia, donde fue llamado a control político el canciller Luis Alberto Murillo por todo lo que está pasando con el tema de los pasaportes, pero también, ojo, está el tema de Venezuela. Muy bien, ha pedido el uso de la palabra y tiene prioridad el senador Nicolás Albeiro Echeverri, senador citante. Presidente. Un minuto, senador Miguel Uribe. No, presidente, solo para decirle, es una falta de respeto que el canciller diga que va a contestar por escrito. La esencia de un debate de control político es responderle a los congresistas. Es una vergüenza que venga a decir que es que por escrito responde. ¿Cuántos días hay que esperar las respuestas? Eso lo único que demuestra es que si hay sospechas desde la actuación de él, de la Cancillería y de este gobierno, que no tienen la capacidad de dar la cara. Vienen a hacer una presentación en PowerPoint, pero no responden los cuestionamientos serios de los congresistas. Muchas gracias, senador Miguel Uribe. Senador Nicolás Albeiro Echeverri. Presidente, muchísimas gracias. Reitero agradecerle a la mesa. Con su venia, presidente, el señor canciller me pide Con su venia, presidente. Con su venia me pide una aclaración. Con su venia. ¿Te le va a dar la interpelación? Sí. Para una interpelación, canciller, también un minuto, es que estamos sobre el tiempo. Sonido. Simplemente para resaltar que yo no he respetado a nadie. Quiero decirle eso, respéteme. Alfred me respeta. No, Alfred me respeta. Alfred me respeta. Pero respete, no politice esto. No lo politice usted. No lo politice esto. Mire. Bueno, orden en la sala. No, continúa con el uso de la palabra, senador Nicolás Albeiro. Senador Nicolás Albeiro. Presidente. Tiene el uso de la palabra. Como dice la ley. Yo les pido el favor. Escuchemos al senador Nicolás Albeiro. Ya lo. Presidente, escuchamos. Yo creo que se ha llevado un. Ya lo hizo. Bueno, de esta forma se ha tratado la preocupación de los colombianos, repito, en el Senado. Se dio una interpelación, senador Nicolás Albeiro. Claro, ahí se presentaba. Recordemos, el canciller Murillo, lógicamente, pertenece al gobierno de Gustavo Petro, quienes lo llamaban control político, el Centro Democrático, el partido de, podemos utilizar como referente a Álvaro Uribe, es el líder de ese partido político, pero también el partido Cambio Radical y además el partido Verde, parte del partido Verde, algunos liberales también. De hecho, este era es un senador liberal quien interviene a continuación. Enseguida damos el uso de la palabra. Nos deben permitir concluir el debate. Explico. Yo le agradezco mucho que ustedes hayan diligentemente traído este debate a la corporación. Creo que no es justo que vaya a terminar en una trifulca o en un desorden. Este debate anunciado con mucha responsabilidad, fue estudiado y fueron traídas las cosas a nivel de detalle, cada una de ellas, y cada una de ellas sustentada. Y el hecho de que hayamos moderado el tono no quiere decir que no tengamos ni los argumentos, ni la capacidad moral, ni política para defender nuestras ideas y lo que pensamos. Con todo carácter y con todo respeto, le hemos dicho al señor canciller que celebramos su buen tono y no cambio de opinión, que celebramos su buena voluntad y no cambio de opinión, pero que lamentamos la falta de profundidad en muchas de las respuestas que aún le quedan debiendo al país. Considero a claras luces que aquí no hay sospecha en el Congreso, hay sospecha en la Cancillería, porque nosotros no hicimos los pliegos y los que estaban dando los aplausos, equivocados que están, porque el rezago ideológico es de ustedes y la politiquería es de ustedes, no de nosotros, de este Congreso que actuó con responsabilidad. ¿Cómo es posible que no cumplan con los principios de contratación en la etapa de selección previa, en la etapa de estudios de mercado, en todas las otras etapas, y luego vengan a lamentarse y a cuestionar a quien ganó? Y ahora anuncia a Portugal, participó una firma de Portugal, ahí sí hay sospecha que coincide con muchas de las decisiones que se dieron en las en emisoras de este país, donde denunciaron reuniones de un hijo del canciller que por respeto y por no traer comentarios desairados no lo quise hacer en un debate técnico, jurídico y legal, para demostrar que en la Cancillería no hubo la suficiente seriedad, que está en riesgo los pasaportes, y a los que aplaudían los invito a revisar. Firmaron un contrato entre Migración y la Imprenta Nacional y salió a contratar una firma de México que no ha cumplido ni con eficiencia ni calidad las cédulas de extranjería, a estatizar las cédulas de extranjería. Entonces, yo creo que este debate tiene que terminar con conclusiones claras y profundas. Está en riesgo el servicio de pasaportes en Colombia. No está claro el sistema de contratación. Por más rápido que lo traigan, en menos de 8 o 9 meses no lo van a hacer. Y estoy seguro y vaticino, los que han favorecido a otras empresas sí son la Cancillería, no el Congreso ni quienes estamos adelantando el debate. A ellos les hicieron la licitación, a ellos les ampliaron el contrato, a ellos lo vuelven a contratar, a ellos les concilian, no nosotros, sino ustedes. Por eso yo creo que el tono y la profundidad de este debate tiene que terminar, señor presidente, como lo anunció el ex canciller Leyva, un debate interminable que tendrá que revisar lo de inmigración. Solamente basta ver lo de Necoclí y el desastre con Panamá, la situación que estamos viviendo. Solo basta, canciller, que usted llegue a un aeropuerto de Colombia después de las 8 de la noche para que vea el drama misericordia tratando de pasar por Migración Colombia. Entonces, este debate continúa, señor presidente. Le agradezco mucho y las conclusiones es que se requiere más información y necesitamos más profundidad para garantizar un servicio de los pasaportes en Colombia. Bueno, me he extendido, quizás no es habitual en el Café Mañanero, pero este es un tema muy preocupante que hay ahora mismo. A quien escuchamos era al senador Nicolás Echeverry del Partido Conservador. Hay mucha preocupación por lo que pueda pasar con los pasaportes, a pesar de la tranquilidad que manifiesta el canciller. Él dice estar seguro de que van a ganar esa demanda con Thomas and Gregson, y a todas luces los juristas saben que no hace falta ni siquiera ser experto, ni siquiera abogado, para ganar esa demanda. Es más, la van a fallar de forma anticipada. Y en ese sentido hay garantías en Colombia. De manera que estamos aquí abocados, no sabemos a qué situación, pero genera mucha incertidumbre y de allí, insisto, la preocupación. El tema, evidentemente, de Venezuela, ¿qué va a hacer Colombia frente a Nicolás Maduro? Porque es uno de los pocos amigos que tiene en la región Maduro. Bueno, ese tema también se llevó, se abordó. Pero no lo vamos a tratar ahora. Lo que sí está claro es que siguen hablando. Yo me quedo también con algo que decía el canciller, y es que Maduro es presidente hasta enero, a principios de enero, cuando tendría que entregar el poder. Me temo que no lo va a hacer. Están trabajando Luis Ignacio Lula da Silva y Maduro. No han reconocido el triunfo de Maduro, y es muy importante. Pero que están trabajando sobre el terreno, entiendo que es un tema muy espinoso para ellos también como país. Está en el caso de Colombia el tema de los diálogos con el ELN, donde Maduro es garante. Está además México. Son tres países que están trabajando para hacerle entrar en razón a Nicolás Maduro de que ha perdido las elecciones y que por eso muestran una cierta tibieza, pero falta convencimiento. Se le está reclamando al gobierno de Gustavo Petro que sea más contundente en torno a este asunto. Y luego también están en los servicios consulares. Ya ese es otro asunto que también abordaremos, y a ver si ya tenemos también a Ricardo Marín para seguir ahondando sobre este particular. Era lo que quería compartir hoy en el especial que hacemos todos los jueves en el Café Mañanero sobre la comunidad colombiana residente en el exterior. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con Carlos Angulo, que nos trae, por un lado, el personaje del día, el personaje, y luego vamos a repasar cómo están las convocatorias de las elecciones para los partidos de eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ayer anunciábamos algunas plantillas, hoy vamos a continuar con esa dinámica. Y la última otra, porque ya hoy comienzan precisamente las eliminatorias. Es la quinta y sexta fecha, ¿no? Quinta y sexta fecha de las eliminatorias suramericanas. Y como no, también tenemos la Vuelta a España. No importa lo que tú vendas,

Bueno, polémica por los lados de Rodrigo y también polémica por los lados de Vinicius Junior. Han levantado mucha ampolla. Nuevamente sus declaraciones. Digo nuevamente porque este tema es viejo. Se ha hablado en más de una ocasión el tema del racismo, del que se siente víctima o del que ha sido víctima. Y valen los dos términos, porque en alguna conversación con Cena, Marco Cena, jugador que perteneció incluso a la selección española de fútbol y que abrió un camino, él me decía que también tenía que ver la forma como se tomaban las cosas, Vinicius Junior, porque no pasa con otro jugador. Es verdad que a Dani Alves en alguna ocasión también le tiraron las cáscaras de un banano. En fin, se ha encontrado una que otra. Evidentemente no corresponde al comportamiento colectivo de la sociedad española. No se puede decir que España es un país racista. Tampoco se puede decir de que en España no hay racismo, como también ocurre en Francia, en Estados Unidos, en Italia, en Colombia, en Argentina, en Brasil. En todas partes hay personas racistas, pero no quiere decir que la sociedad sea racista. No se puede generalizar. Afortunadamente no corresponde, insisto, a un comportamiento colectivo. Evidentemente, cada quien tendrá su opinión. Luego uno encuentra que hay quejas por parte de una sociedad más que de otra, ¿no? Ya hablamos de la discriminación. En este espacio hemos traído en muchas ocasiones, recordemos a Esteban Ibarra, que es el director del movimiento contra la intolerancia en España, y se habla incluso de los microracismos, pequeños detalles, en fin. Pero luego uno encuentra que también incluso hay reticencias o una especie de rivalidad o rechazo incluso con los catalanes, con los madrileños o con lo uno, con lo otro. En fin, va encontrando uno que la sociedad todavía está hecha de estas cosas, ¿no? Ahora, es racismo en comparación con hace un siglo, dos siglos, lo que se conoció como discriminación, segregación. No. Los comportamientos, insisto, son prácticamente casos aislados. No quiere decir que tengamos que bajar la guardia en la lucha contra el racismo. A mí me parece muy bien lo que la FIFA hace, lo que la UEFA hace, lo que los distintos estamentos del fútbol hacen. ¿Que no es suficiente? Tal vez, y en eso estamos de acuerdo. Y vale la pena que los gobiernos también se impliquen, pero que sobre todo también se implique la sociedad. Y luego también valdría la pena revisar la actitud o cómo se abordan estos temas. Hay una fiscalía incluso de odio. Hay aquí definitivamente de todo, en mayor, menor medida, en fin. Hay que trabajar desde la sociedad para evitar estos casos. Pero la polémica está servida. ¿Por qué Vinicius Junior? Ya en algún momento algunos analistas del fútbol lo explicaban. Es una de las estrellas del Real Madrid. Y cuando lo fue exactamente aquí en el Estadio Mestalla, era el referente más importante de la plantilla del Real Madrid. Y querían hacerlo salir de casillas, como se dice popularmente. En parte lo consiguieron porque terminaron sacándolo. Eso no puede ocurrir, porque así si va a otro estadio, fanáticos van a intentar hacer lo mismo, porque saben que es el mejor jugador que tiene el Real Madrid o uno de los mejores. En fin, un jugador muy importante en la plantilla del Real Madrid. Entonces, Carlos, ha seguido hablando, ¿no?, del tema. Está ahí en las tendencias, en las redes sociales, en las portadas de los periódicos, en fin. Sigue acaparando protagonismo y generando polémica. De hecho, en la portada del diario Marca, hoy, si miramos la portada del diario Marca, hay unas declaraciones de un jugador de la selección española. Tengo entendido que es Carvajal el que aparece hoy y se refiere concretamente a este asunto, de alguna forma, contestándole a su propio compañero de equipo en torno a si España es un país racista o no. Insisto, yo particularmente pienso que España no es un país racista, pero no se puede decir de que no haya casos de racismo, como se puede decir también de otros países. Tengo entendido que es el diario Marca, ¿no? O el diario AS, el que trae hoy en portada a Carvajal, o a Nacho, un compañero de Vinicius Junior. Si nos puedes compartir por ahí, lo puedes conseguir, Carlos, sería fantástico. Justamente, estando España en Belgrado, habló en la rueda de prensa previa al duelo ante Serbia, justo sobre las declaraciones de su compañero Vinicius Junior y las nominaciones al Balón de Oro. En las declaraciones de Vinicius, decía que nosotros vamos en contra de cualquier situación de racismo. Sé lo que sufre Vinicius, se va mejorando contra sus energúmenos. España no merece que se le quite el Mundial. España es un país con mucha diversidad cultural. Con respecto al tema, ya que recordemos justamente, respondió las declaraciones de en las cuales, una vez más, Vinicius Junior justamente habló después de que se dieran a conocer las nominaciones del Balón de Oro durante la tarde de ayer, abogando por cambiar la sede del Mundial 2030 si antes de ese año España no evoluciona en el racismo. Fueron las declaraciones del delantero del Real Madrid, que aseguró que tendría que cambiar de lugar el Mundial que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, ya que considera que la mayoría de los españoles deberían hacerse ver y justamente estudiar de que si los jugadores no se sienten cómodos y con confianza en un país donde pueden sufrir racismo, es complicado que se pueda celebrar la mayor fiesta del fútbol en un país así. Esto fue las declaraciones que han creado una vez más polémica y que por supuesto fueron lo que ha hecho que Carvajal, que es el capitán de la selección española y también uno de los nominados al Balón de Oro, tuviera que responder diciendo que sí, es verdad que existe un grupo de racistas en España, pero que obviamente no es la mayoría de los españoles. Dando a aclarar, Jorge, lo que siempre se ha sabido, de que las incitaciones de Vinicius iniciaron en el estadio de Mestalla, por la afición del Valencia, en los cuales fueron un ataque directo ante el color de piel y los orígenes étnicos del jugador brasileño. Pero lo que ha hecho Vinicius también es crear una campaña en la cual, digamos, tal vez lo ha llevado más allá. Lo que ha creado el disgusto entre muchas personas es está que, yendo muy lejos, claro, lo que creó la molestia entre diversas personas, que también le da pie justamente a personas que son racistas abiertamente a justamente lograr mostrar su odio de forma plena, es que lo que inició justamente contra unos aficionados particulares del Valencia que se tuvo lugar en el último partido del Madrid en Mestalla, se ha llevado durante todo el año con una campaña como si en cada rincón de España todos los españoles y los aficionados de los demás equipos también fueran personas racistas que están en contra de la diversidad cultural y justamente la presencia de migrantes en este país. Ahí es donde se traba la línea, en lo cual digamos que lo ha llevado demasiado lejos y se ha convertido él mismo en una bandera de las personas negras y en contra de todo tipo de racismo, lo cual ha creado justamente disgusto ante la personalidad de Vinicius, que ya sabemos es una persona que le gusta llamar la atención, que es una persona que le gusta estar debajo de los focos y que crear este tipo de polémica también le da vida, ya que tiene una personalidad recordada un poco a Cristiano Ronaldo, que era uno de sus referentes. Esa personalidad un poco, tal vez soberbia, con muchísima... Solamente que en el caso de Vinicius Junior, crees tú que lo expresa de una forma distinta. Sí. En este caso, escapa por la vía de sentirse discriminado, señalado. Bueno, llegar tan lejos, tal punto de pedir que se cambie la sede del Mundial o que España no haga parte de los países que organizan el Mundial de 2030. Ojo, que es una fecha que ya la tenemos aquí prácticamente, ¿no? Sí, dentro de menos de 5 años. No. Yo pienso que no se puede llegar tan lejos. Una prueba de que en este país no hay racismo, como él lo manifiesta, lógicamente lo está viviendo, es que un club español lo contrató, está aquí. Y no solamente hay un negro en el Real Madrid, sino varios. Ahora mismo la plantilla del Real Madrid es negra. Y lo digo evidentemente con todo el respeto y con todo el orgullo que pueda dar lugar por parte de la raza negra. de aportarle su talento al fútbol y al deporte mundial. Estaba comentando por aquí Adolfo Jiménez de El Río. Adolfo, sí, nos compartió una nota. Lógicamente ya le hemos gastado tiempo del programa en este debate del que se va a seguir comentando hoy, pero que no sé qué va a hacer Vinicius Junior cuando regrese. Ya hay quienes están planteando que si vale la pena de que Vinicius Junior siga en el Real Madrid con todo esto, que tal vez le podría venir muy bien irse a la Premier League, probar otras plazas, a ver cómo le va y sobre todo para ver si se siente mejor. El tema de Vinicius Junior, el racismo que sigue dando de qué hablar. Vamos a entrar efectivamente ya en Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Los deportes en el Café Mañanero, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en íqualo.com, solicite su tarjeta Visa Íqualo, con la que podrá hacer compras en España y en cualquier parte del mundo. ¡Qué bien Íqualo! Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, Íqualo. Entramos en materia, tenemos por un lado partidos de clasificación para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Estamos hablando de las eliminatorias suramericanas. Tenemos Nation League, la selección española juega este jueves ante Serbia. Y tenemos también la Vuelta a España al Rojo Vivo. Estamos en la tercera y última semana. Y tenemos también, como no, esa polémica que se ha generado con las declaraciones de Vinicius Junior. Para terminar de poner en contexto a nuestra audiencia, Adolfo Jiménez del Río recapitula sobre este tema, insisto, bastante polémico. Vinicius Junior, que cuestiona que España sea sede del Mundial 2030, acusando al país de ser racista. En el día de ayer se generó tremenda polémica y controversia por las palabras de Vinicius Junior ante la prensa. Y es que sus palabras prácticamente fueron contundentes y dijo que hasta el año 2030 tenemos una gran margen de evolución y que espera que España pueda evolucionar y que entienda lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel. Porque hasta el año 2030 las cosas no evolucionan, él cree y él considera que el Mundial tendría que cambiar de lugar. Y es que si los jugadores no se sienten a gusto y no se sienten con confianza de jugar en un país en el que pueden sufrir racismo, es muy complicado. Fueron las palabras contundentes de Vinicius Junior en el día de ayer ante la CNN. Y es que Vinicius ha hecho un duro llamamiento para que el Mundial 2030 cambie de sede si la situación con el racismo no evoluciona en España. Continuamos en Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, avanzamos también con... Tenemos por un lado tenemos la Vuelta a España y tenemos las eliminatorias. Y continuamos a nombre de Café Bar Cuina. Recuerden, en la avenida Peseta Alexandre de Valencia, número 133. Vamos a encontrar deliciosa gastronomía brasileña, mediterránea, latinoamericana, menú diario, qué bien. Café Bar Cuina dispone de un salón comedor interior y también de una magnífica terraza. Juega la selección española de fútbol. Tenemos Nation League. España-Serbia. Un duelo muy interesante. El partido será exactamente a las 8:20. Vamos a escuchar al entrenador Luis de la Fuente. Recuerden, España, vigente campeona de la Eurocopa. Eurocopa, vuelve y juega. Todo esto después del título, por lo tanto hay mucho entusiasmo entre los aficionados españoles. Escuchemos a Luis de la Fuente. Muchísimos otros países. España para mí es, con Marruecos y Portugal, creo que será un acontecimiento único, como todo lo que organiza España y donde estamos implicados. Seguro que también será un éxito en el futuro, seguro que sí. Bueno, de esta forma se refería a la polémica que ha generado Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid. Y bueno, ya de esto hemos hablado ampliamente. Lo que sí está pidiendo Vinicius Junior es un castigo muy duro para España. ¿Sería la solución? ¿Amerita todo esto? Bueno, queda evidentemente a opinión de cada seguidor del fútbol. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha hablado entonces en la tarde de este miércoles en rueda de prensa sobre el encuentro en Belgrado. Es en estos momentos duda Yamal, y bueno, vamos a ver qué pasa entonces en este encuentro, insisto, de este jueves, partido en el marco de la Nation League. Será exactamente a las 8:45 lo podrán seguir por Radio Televisión Española. Partidos y además hacerlo como capitán. Bueno, también recogen evidentemente las declaraciones los medios hoy de el capitán de la selección, Carvajal, Dani Carvajal, se ha referido al tema. Pero evidentemente tenemos más para compartir. A ver si Adolfo Jiménez del Río, hoy la verdad es que estamos trabajando con una cierta incomodidad técnica que nos lleva de pronto a tener que limitarnos en algún contenido. Vamos con los partidos de eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos por los lados de Sudamérica, o lo que es la Conmebol. Arranca la quinta fecha, Carlos Angulo, con el partido entre Venezuela y Bolivia. Venezuela y Bolivia. Ayer habíamos hablado, yo no sé si tenemos ya por ahí las alineaciones, si se pueden anticipar, sería fantástico. Bueno, son dos selecciones que tienen en común que aspiran a estar en el próximo Mundial. Todas, evidentemente, aspiran a estar en el Mundial, pero recordemos que dominan en esa región Argentina, Brasil, luego hay espacio para un Uruguay, para un Ecuador, una Colombia, Chile. En fin, y casi siempre están en la cola Bolivia y Venezuela. Venezuela ha venido experimentando en los últimos años un progreso y se cree que tiene con qué asistir al próximo Mundial. Lo mismo que Bolivia, volver, en el caso de Bolivia, volver a un Mundial. No sé si tenemos por ahí rápidamente las alineaciones, Carlos. Sí, en estos momentos recordemos que Bolivia ha sufrido una grave lesión. El centrocampista boliviano Boris Cespedes, que milita en el Everton Sport suizo, sufrió una lesión que lo ha dejado al margen de la convocatoria ante los partidos de Venezuela y Chile. La verde, para las fechas de la séptima y octava eliminatoria sudamericana, perdió a una de sus principales figuras. Y en este momento se desconoce si el seleccionador Oscar Villegas llamará a un reemplazo, que era uno de los 7 jugadores de clubes del exterior que habían sido convocados para estos partidos de eliminatorias, en los cuales se ha dado a conocer justamente que Bolivia se mantiene sobre todo con el mismo plantel que ha tenido hasta estos momentos. Estamos hablando de justamente la convocatoria que llevó para la Copa América no hay mayores cambios más allá que las lesiones que pudieron haber tenido. Entre los porteros tenemos a Guillermo Vizcarra, Carlos Lampé y Gustavo Almada. En las defensas, Diego Medina, Héctor Cuellar y Marcelo Suárez, junto con Jesús Agredo y Adrián Justino y Luis Aquín, junto con los mediocampistas Lucas Chávez, Fernando Sacuello, Ramiro Vaca, Robson Mateus, Rodrigo Ramallo, Boris Cepedes, Jaume Cuellar y los delanteros, por supuesto, César Menacho, Carmelo Algarañas y Bruno Miranda, serán los representantes de Bolivia ante el Vinotinto en esta séptima fecha para la eliminatoria sudamericana, que recordemos en estos momentos, Venezuela se sigue manteniendo en puestos clasificatorios, por lo cual son partidos claves para poder tener presencia en el próximo Mundial del 2026. Bien, bueno, por aquí tenemos justamente las formaciones de cara al partido. En el caso de Bolivia, recordemos que juega Bolivia en condición de local, será en el estadio El Alto, allá en la altura. Bolivia, Guillermo Vizcarra, Jairo Quintero, Holguín, Sagrado, Moisés, Villonet, Gabriel Villamil, Vaca, Rodrigo, Jesús y arriba Pablo Vaca. Juegan dos vacas en Bolivia. Bueno, también estará Fernández. Por los lados de Venezuela, entonces irá a la portería Romo en la zona defensiva. Aramburu. Nahuel. Osorio. Navarro. Cáceres. Bello. Martínez. Herrera. Yángel Herrera, sí. El jugador de El Girona. Jefferson Soteldo y el veterano Salomón Rondón. Esa es la formación entonces para el partido que abre la quinta fecha de las eliminatorias suramericanas. Mañana le entregaremos más detalles en lo que tiene que ver con la vuelta a España. Bueno, pues decirles que se cumplió la etapa en el día de ayer 17 con triunfo para Gross. Sí, Gross, el velocista, ¿sí? Lleva la camiseta verde, se mantiene con la camiseta roja de líder. El otro australiano, están dominando los australianos, mejor dicho, en la vuelta a España, sí. O'Connor es el líder. Hoy otra etapa de media montaña, la última, por cierto. Mañana más con toda la información. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si me enseñaste a querer, también se me van a olvidar esto que siento. Este 15 de septiembre llega a Valencia, Aventura. Cuando llegue esta grande, yo quiero que... Aventura. En su gira cerrando ciclos con un concierto que nos hará vibrar y cantar canción tras canción. ¡Aventura! Dile al amor que no es grato en mi vida. En la Marina Sur de Valencia. Venta de entradas. sfx-events.com. Corte inglés y RPPs autorizados. Más información al 666-1791-32. ¡Aventura en Valencia! Parche, pues, la rumba que llegó para quedarse. Si no tenés parche, lléganos a la calle Lleida 6 esquina y gozate una rumba de otro calibre. Parche, pues, el pub latino que no te dejará indiferente. Reservas en el 604-837-648. Hacele, pégate al parche. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Adquiere tu billete aéreo hoy mismo y págalo en cómodas cuotas. Sí, escuchaste bien. Abónalo poco a poco y con la garantía de la mejor agencia de viajes. Seibo Viajes te lleva a tu país a visitar a tu familia. Anticípate y consiga las mejores ofertas. Llámanos al 963-360-987, Avenida de Amado Granel, Mesado 5 y Avenida de la Constitución 115. Teléfono 963-360-987. Seibo Viajes, tu agencia de confianza.

buscaba cosas que me enamoraban y practicaba con otras cuando no estabas. De eso me arrepiento hoy. Soy un idiota, mi papel fue lastimarte. Veo y me arrepiento hoy. Porque cuando volví al muelle era muy tarde. Se llegó el momento. Solo el ruido en nuestra habitación y silencios que gritan adiós. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Saber, y algún día lo vas a entender. Si te dejo volar a otros brazos será por tu bien. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Goza la mejor salsa con Latinos FM. La reina de la FM, Black Ruby. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana en Con M de Mujer. Mujer, comienza tu programa favorito de las mañanas, el primer magazine radial para la mujer latina que ningún hombre debe perderse. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-42-81, el teléfono para que te comuniques directamente conmigo y me pidas ese tema que tanto te gusta, que suene a través de la 107.9 Latinos FM. Y es que hoy tenemos un jueves bastante completito. Hablaremos de que China ha creado un coche al más puro estilo de Cybertruck, que despliega con dron tripulado, o sea, un coche volador. Hablaremos de la epidemia oculta de las infecciones sexuales en adolescentes, más casos, menos visitas al médico y carencias educativas. En la era de la educación estamos más tontos que nunca. Hablaremos que vuelve a ser noticia el hombre con el miembro más grande del mundo. Y es que el pobre revela las dificultades a las que se enfrenta en la vida cotidiana. Hablaremos también en el bienestar animal. Con la inteligencia artificial se han comprobado que las gallinas se emocionan y tienen miedo. Hablaremos del Día Internacional de la Mujer Indígena, Día Internacional de la Beneficencia, Día Mundial del Hermano. Así que si tienes hermanos, hoy es el día para hablarles, mandarles un beso, mandarles un mensaje en plan. Mándale un mensaje a tu hermano en plan, oye, que solamente quería decirte que te quiero. Y ya está. Y lo dejas todo loco. Día Mundial del Periodista Turístico. Y Día Mundial de las Vaquitas. Pero no cualquier vaquita, de las vaquitas marinas. Todo eso y más hoy en tu programa favorito de las mañanas con M de Mujer. Y como este programa va de reinas, abrimos el programa con Lola Índigo. Y es que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina, papi. Dice, hey, yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé, pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando no